a la última mesa de la función pública, que no ha sido bien recibida por parte de UPCN. Marín, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, audiencia, buenos días a todos. Sí, efectivamente, nosotros tenemos un currí de medidas, entre ellos el reclamo propiamente dicho, generalizado por todos los compañeros. No nos olvidemos que somos el gremio mayoritario, más de 21.000 afiliados tenemos, que nos reclaman diariamente que pongamos la cara y el pecho y vayamos adelante en un reclamo salarial. Nos parece que la medida que están tomando es demasiado injusta, por eso acá, por ejemplo, el caso de los porteros que están movilizando y acompañamos fervientemente, y un montón de medidas más que se están tomando seguidamente a esto, ¿no? De acuerdo a lo que hacemos siempre, nuestras medidas van en aumento, van en forma progresiva. Si vemos que no tenemos respuesta, seguimos creciendo las medidas y de acuerdo a eso vamos viendo cómo nos movemos. Bien, ¿se puede seguir entonces el paro durante lo largo de esta semana? Sí, mira, eso no lo decimos, nosotros lo decimos en las bases propiamente dichas, y las bases no están de acuerdo con las medidas que se están llevando a cabo en cuanto a la escala salarial. Todos sabemos que no vivimos en una isla, el país está mal, la provincia está mal, y por ende nosotros los empleados públicos estamos muy mal. Y estamos haciendo conocer el descontento de todos nuestros afiliados. Indudablemente no es agradable para nadie sentirse de esta manera menospreciado, te diría, porque por un lado nos dicen que no hay un peso y por el otro sabemos que siguen tomando personal. Entonces, ¿qué pensamos? ¿Qué tenemos que pensar? Que se están preparando para unas próximas elecciones y nosotros somos el último orejón del tarro, ya pasamos a ser el plan de empleados públicos. ¿Qué debería cambiar en cuanto a la propuesta del gobierno? ¿Las sumas fijas son lo que más molesta? Sí, indudablemente estas cuestiones de que nos den bonitos, que son pan para hoy y hambre para mañana, nunca vamos a estar de acuerdo, jamás. Nosotros como gremio nunca lo hemos estado y no vamos a empezar ahora con ese desplante para nuestros compañeros. ¿Hay posibilidad de llevar adelante medidas en conjunto con ATE, con UNTER, que también han rechazado la propuesta del gobierno provincial? Sí, mira, indudablemente las metodologías que llevan a cabo cada uno de los gremios son diferentes. Nosotros siempre estamos de acuerdo en sentarnos a dialogar, en sumar cosas productivas que beneficien a toda la provincia y a nosotros mismos como empleados, pero hoy por hoy no estamos siendo escuchados por un gobierno que ha subido sordo a esta situación. Y no hay peor sordo que el que no quiere oír, El ministro de Economía brindó una conferencia de prensa recién donde trató de llevar calma tanto a la sociedad como también a los distintos gremios, explicando la situación de la provincia en términos económicos, en cuanto a la deuda y demás. No sé si lo ha escuchado, pero bueno, básicamente dijo que están buscando alternativas para los distintos gremios para llegar a una mejor propuesta. Mirá, esta versión ya la hemos escuchado, esta película ya la hemos visto, sabemos cuál es el final que se aproxima. Indudablemente siempre el planteamiento es el mismo, pero cuando vamos a la mesa de la función pública realmente no somos escuchados. Y después arreglan por bajo cuerda con algún contubernio, con otro gremio, y realmente nos dejan raspando mosca. Entonces, estamos hartos de esta situación y queremos que entiendan de una vez por todas que buscamos el beneficio de todos, no solamente de nuestra organización. ¿Cómo sigue la manifestación en la jornada de hoy, Marín? No, mira, como te dije al principio, esto es un popurrí de medidas. El secretario general, junto con algunos de nuestros dirigentes, están sentados en la mesa buscando alternativas válidas y tratando de mantener el contacto. Nosotros estamos acompañando a algunos de los compañeros que se quieren expresar mediante marchas y otros están actuando de otra manera. Por ejemplo, con paros, otros están con restricción laboral y demás. Así que hay un popurrí de cosas que estamos llevando a cabo, respetando siempre lo que decían nuestros compañeros. ¿De cuánto es el acatamiento al paro? 48 horas, principalmente. Digo en porcentajes en cuanto a la adhesión. Ah, no, la adhesión ayer fue prácticamente en PCA el 100%, te diría. Realmente todas las noticias que tenemos en toda la provincia realmente son muy satisfactorias. La gente está cansada y nos está apurando para que nos vayamos al paro general y nos movilicemos fuertemente. Marín, le agradecemos. No, nosotros como siempre vamos a agotar todas las instancias de diálogo, pero todo tiene un punto final. Gracias a todos.